llámame. Claro, baby. Dime qué tengo que hacer. Oh, yeah. Háblame claro cuánto es que tú gastas. Cuánto quieres, cuánto pides por raspar. Yo pago lo que sea y tú lo sabes. No te hagas la boba. Yo, yo, yo. Suéltamelo pa' comértelo todo. Aquella tu amiga se embocó y yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica, suéltamelo pa' comértelo todo. Aquella tu amiga se embocó y yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica. Baby, vaga, que ya yo tengo la logística. Dime más, no te pongas mística. Siempre que salgo todo el mundo es un mística. Dame de esos llori, no te pongas plástica. Yo. Suéltamelo pa' comértelo todo. Que ya tu amiga se embocó y yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica. Suéltamelo pa' comértelo todo. Que ya tu amiga se embocó y yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica. Baby, te voy a decir la deja ya el bichifoqueo, no me ronques si tú sabes lo que quiero. No te me pongas bicha, que pa' votar tenemos dinero. Nosotros sí estamos duros y esta gente es tanto peor. Así que vente, el tema ahora el mundo que se joda. Y dile a Charro ese que ese flow no está de moda. Que ya pasó su tiempo y eso es lo que le incomoda. Ella controla el internet y también las emisoras. Así que voy a jugar, déjate llevar. Déjate llevar que tú andas con los que son. Que tú andas conmigo, no andas conmigo. Tranquila, y aquí está. Esta gente está pelado. Así que veo a, déjate llevar. No tienen con qué frontear. Andas conmigo, y aquí pagas. Ahora mandamos nosotros para que sepa. Y háblame claro cuánto es que tú gastas. Cuánto quieres, cuánto pides por raspar. Yo pago lo que sea y tú lo sabes. No te hagas la boba. Yo, yo, yo. Suéltamelo pa' comértelo todo. Que ya tu amiga se embocó y yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica. Suéltamelo pa' comértelo todo. Que ya tu amiga se embocó y yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica. Hey guys, welcome to the future. Bienvenido al futuro. Farruko, J. Álvarez, No Way Yori. On top of the world music, flow music, la maquinaria, Montana the producer, el mixtape, why? Si la trayectoria estuviera de moda, ustedes fueran los más populares. The Rookie of the Year.